movilización de hoy son para que se respeten nuestros puestos de trabajo y también que, bueno, que nos paguen los salarios adeudados que ya están atrasados casi todo junio. No hemos cobrado el aguinaldo y bueno, ya estamos para cobrar julio y no hemos recibido un peso. ¿Qué balance haces de que no han sido recibidos los trabajadores por el ministro? Y el balance que te puedo hacer es que es más de lo mismo con esto de la provincia, porque nadie nos atiende, nadie nos escucha, no nos dan ningún tipo de solución. En Cuenca Serrana se habla de que, o sea, que la provincia está hablando por el tema del saneamiento de la Cuenca Norte, que serían las cuatro localidades, La Falda, Huerta Grande, Valle Hermoso y Villa Jardino, pero son todos temas que se hablan y no hay ninguna solución de nada hasta el momento. Con nosotros no se comunica nadie, nosotros seguimos prestando las guardias mínimas. La pregunta nuestra es hasta cuándo vamos a seguir trabajando sin cobrar el sueldo, porque bueno, hay que llevar dinero a la casa de cada uno de los trabajadores y bueno, y no encontramos solución y nadie nos da solución. Han hecho distintas movilizaciones también en el Valle de Punilla, particularmente en el municipio de La Falda. ¿Hasta ahora algún funcionario de alguno de los municipios involucrados se ha comunicado con los trabajadores? No, ninguno de los municipios habló con nosotros, no hemos movilizado más que todo en La Falda, que es la más importante de todo y es la que tiene la planta más grande, ¿no es cierto?, la que atiende todos los servicios. Y bueno, el intendente en ningún momento salió, es más, le hemos enviado cartas por mesa de entrada a los cuatro municipios y ninguno de los municipios se acercó a hablar con nosotros. Únicamente en una oportunidad habló Jorge Caserio, que es el intendente de Valle Hermoso, nos recibió muy bien y dijo que estaba tratando el tema nuestro, pero bueno, de ahí en adelante quedó en eso nada más. Esa recepción, ¿cuándo fue? Digo, porque el conflicto ya lleva varios meses. No, esta recepción ha sido una semana atrás, exactamente. Hace una semana él nos recibió y nos dijo eso. Pero bueno, sí, el conflicto ya lleva un par de meses. ¿En qué situación se encuentran las familias hoy de los trabajadores y trabajadoras abocados al saneamiento de la Cuenca Norte? Y están todos desesperados. Mis compañeros de trabajo están todos desesperados porque ya no tienen de dónde salvar un peso para poder llevar comida a la casa, así que bueno, me imagino que todas las familias están en un estado de desesperación importante. ¿Cuál es el pedido, lo concreto y el rol que esperan que asuma la provincia en este conflicto? Como en lo inmediato, lo que pedimos es que de alguna forma se paguen los salarios adeudados, que hagan un sacrificio, no sé de dónde, saquen la plata, pero bueno, que nos paguen los salarios adeudados. Y como segundo término, bueno, vean quién se va a hacer cargo del servicio de la cloaca en la Cuenca Norte, porque ya los empleados no lo podemos mantener más. ¿Cuál es el temor que tienen en relación al servicio, entendiendo que es esencial, digo, la cuestión del saneamiento es un tema de salud pública? Bueno, el mayor temor personalmente es la fuente laboral. La fuente laboral está corriendo un riesgo muy alto en estos momentos y bueno, el temor más grande es ese. Y después, bueno, obvio, la parte sanitaria de la Cuenca Norte, que si esto no avanza, empezará a haber derrames de líquidos, por supuesto sin culpa nuestra, pero bueno, el servicio se empieza a caer de a poco ya que no es atendido, así que bueno, ya van a empezar a faltar los insumos, los vehículos ya no se les puede hacer el mantenimiento que se les tiene que hacer, entonces esto va a decaer en una emergencia ya fatal, digamos. Hoy en la movilización también se presentaron reclamos por trabajadores sanitarios en otros puntos de la provincia, también en conflicto y en lucha por los puestos de trabajo. ¿Qué sensación te genera y reflexión como trabajador ver este panorama a nivel provincial? Me genera la reflexión de que, bueno, que la política nos está abandonando. Creo que están pensando más en sus lugares políticos y no en lo que se refiere al saneamiento de toda la cuenca y del lago San Roque. Hay mucha gente que se está quedando sin trabajo, que está corriendo el riesgo del trabajo, y bueno, los políticos en estos momentos y la provincia no se está haciendo cargo del tema. También pensando en la necesidad de los vecinos en comprometerse con estos reclamos, ¿cuál sería el mensaje para ellos, particularmente los vecinos y vecinas de la Cuenca Norte? Y mira, el mensaje sería que yo lo vengo diciendo ya hace mucho tiempo en todos los medios, es que la gente se tiene que involucrar no por los sueldos nuestros, porque bueno, eso ya sería un problema más nuestro, pero sí con el tema sanitario, que si perdemos el servicio de cloaca tan esencial en toda la cuenca norte sería algo muy trágico. Y bueno, yo noto que la gente, la sociedad, no se da cuenta del problema, ya que no ve desbordes, no, ve que la planta está andando bien, que los ríos, los arroyos están bien, pero bueno, esto es por ahora, pero puede ser grave el tema, y bueno, y la gente no toma conciencia de lo que puede llegar a suceder.